Hola, buenas tardes. Hoy es miércoles 9 de marzo y estamos en la radio Ramon Llull. También nos podrás encontrar en internet. Simplemente teclea en el buscador blog Radio Ramon Llull y podrás disfrutar de nuestras emisiones en diferido. En la emisión de hoy participarán Anthony, Melissa, Miriam y Álvaro. Esperamos que os guste. Vamos a comenzar hablando de la serie de Los Protegidos, una serie que se emite en Antena 3 y es una producción española. Los Protegidos. Los Protegidos es una serie de televisión Antena 3 y que se estrenó el 12 de enero de 2010. Combina elementos de drama y fantasía. La primera temporada finalizó el 12 de abril de 2010. Su éxito ha motivado la serie. Se empezó a grabar en julio la segunda temporada. Los Protegidos narra la historia de una serie de personas que viven en la localidad ficticia del Valle Perdido, haciéndose pasar por una familia, los Castillo Rey. El motivo de los poderes sobrenaturales que, salvo los padres de esta familia, poseen los miembros de la misma, lo cual le llevan a ser perseguidos por un grupo de personas con intenciones desconocidas. Los protagonistas son Mario y su hijo Carlos, un niño que domina la telequinesis, Jimena y su hija Blanca, que está dotada de poderes prematorios. También aparecen Culebra, que es una adolescente con la capacidad de hacerse invisible a su antojo, Sandra, poseedora de un poder relacionado con la electricidad, la pequeña Lucía, hija adoptiva de un trabajador social que tiene la habilidad de leer los pensamientos de las personas, y Lucas, un chico de 14 años con la facultad de transformarse en otras personas. Su objetivo será convivir como si se conociesen desde siempre, llevar una vida normal en lo posible sin que nadie averigüe que no son tal familia y que los niños poseen tan peculiares poderes. Rodaje. Algunas de las escenas de Los Protegidos están localizadas en Villanueva de la Cañada, Comunidad de Madrid. Los escenarios de interiores se graban en las instalaciones de la productora en Getafe. Poderes. Telequinesia, habilidad de mover objetos con la mente, lo obtiene Carlitos, el hijo de Mario. Invisibilidad, capaz de volverse invisible, lo obtiene Culebra, está dotado. Mimetismo, poder de adoptar la apariencia física de otras personas, lo obtiene Lucas. Electroquinesis, capacidad de generar electricidad, es el poder que tiene Sandra. Y telepatía, habilidad de leer la mente a cualquiera poder que tiene Lucía. Para terminar, nos despedimos contando cómo fue el carnaval de nuestro colegio. Os dejo con Álvaro. En este año el carnaval está relacionado con Elche, que se celebró el día 4 de marzo por la tarde. A todo el mundo se le veía contento y los niños se pasaron genial. Ahora vamos a pasar a los disfraces. Los de infantil se disfrazaron de palmera porque en Elche hay muchas palmeras que plantaron los que vivían antes aquí. Primero y segundo de jugadores del Elche también, porque Elche tiene su equipo que estuvo más de 75 años en primera división. Tercero y cuarto, de íberos porque hace tiempo vivieron aquí. Y por último, de quinto y sexto, las chicas de damas de Elche y algunos chicos también. Los chicos de guerreros íberos, que ellos fueron los que protegieron la dama de Elche. Y hasta aquí la emisión de hoy. Nos vemos en las ondas y en nuestro blog. ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! A continuación os hablamos de nuestras películas favoritas. Anthony hablará de Scary Movie, Melissa de 2012, Álvaro de King Kong y yo, Miriam, de Toy Story 3. Toy Story 3 es la última película de la trilogía Toy Story. La película fue lanzada al mercado de Walt Disney Pictures en el 2010 en diversos países. Se convierte en la película de animación más taquillera de la historia, superando a Shrek 2. La historia sucede 11 años después de los sucesos acontecidos en Toy Story 2. Los juguetes están tristes porque piensan que Andy ya no los quiere jugar con ellos y se meten en una caja. Lo malo es que en esa caja ponía para la guardería. La madre de Andy los lleva allí. En la guardería lo pasan mal porque se sienten como en una prisión. Además, están liderados por un oso malvado llamado el Orso. Intentando escapar, el oso los detiene y acaban en un basurero por error, donde casi son incendiados y se salvan gracias a los extraterrestres verdes. Los juguetes consiguen llegar de nuevo a su casa montados en otro camión de basura. Woody dice que sus amigos merecen un destino mejor y escribe en la caja la dirección de una niña que conoció cuando estaban en la guardería. Andy empieza a regalar sus juguetes a Bonnie. Andy juega por última vez con sus amigos y se despide diciendo: gracias, chicos. Yo soy Miriam de Siré y he elegido Toy Story 3 porque me gustó. La primera vez que la vi me pareció muy emocionante, chula y muy divertida. Voy con Melissa, que va a hablar del 2012. El calendario maya predice que la Tierra será destruida en el año 2012. Todo comenzó en 2009 con la alineación de los planetas y el Sol, cuando uno de los científicos viajará a la India, donde descubre que el Sol sufre las mayores tormentas solares de la humanidad. Adrián informa al presidente de los Estados Unidos. Wilson informa a las demás cabezas de Estado y solicita la colaboración de los países más industrializados que forman el IHC, Institute Humanity of Country. En el 2012 hay varios suicidios masivos de personas que seguían el calendario maya de Tikal, en Guatemala. Jackson de vez en cuando trabaja como conductor de limusina. Planea un viaje familiar al Parque Nacional de Yellowstone. Los hijos de Yuri le dicen que él va a morir y una enorme grieta aparece debajo de la limusina. Jackson de inmediato alquila un aeroplano y corre a recoger a su familia. La gente consigue salvarse. Yuri y sus hijos llegan tarde, quedándose en tierra. Tamara se queda atrapada en un compartimiento y logra sacar a Lily antes de que las compuertas se cierren. El agua sube y Tamara muere. Jackson y Noah logran desatascar y cerrar la puerta, salvando a casi todos. Finalmente logran sobrevivir ante la catástrofe. 26 días después, Adrián y Laura comienzan una relación y reciben una llamada de su padre, que se encuentra en el crucero Génesis, que varó cerca de Japón. Él está vivo, junto a sus compañeros y algunos funcionarios y pasajeros del barco. Simplemente he elegido esta película porque me gustan las pelis catastróficas y esta puede servirte en la vida. En fin, tiene algo de misterio porque no sabemos si la Tierra será destruida en el 2012. ¿Vosotros qué creéis? Ahora os dejo con Álvaro. Él os hablará sobre la película de King Kong. Annika emprenden un viaje en barco hacia tierras desconocidas llamado SS Ventura. Durante el viaje se conocen y se enamoran, pero aparece un gigantesco muro no pueden esquivarlo, acaban en una isla. Allí los nativos empiezan a atacar al equipo. Todos deciden regresar al barco, pero Disco descubre que Anne no está en el barco y que ha sido apresada por los nativos. Solo tiene 24 horas para rescatarla. Anne es ofrecida como tributo por los nativos a un gorila de proporciones gigantescas, al que llaman Con. Anne logra escapar. Disco insiste en ir a buscar a Anne. Logra encontrarla y la rescata de entre las garras de Con. Anne se percata de que trata de capturar a Con y trata de enviarlo, pero Disco la retiene. Denan finalmente logra dormirlo, lanzándole una botella de cloroformo. Ya en Nueva York, Con eso exhibido en Broadway ante los periodistas. Preston se avergüenza de ver cómo su amigo se ha vendido al dinero y la fama, mientras Connie empieza a pasear por las nevadas calles de Nueva York, hasta que las fuerzas de seguridad comienzan a atacar a Con. Este comienza a subir por el Empire State para escapar de los aeroplanos. Finalmente, Con cae del edificio y muere. Disco sube y le declara su amor a Anne, pero esta no lo acepta. He elegido esta película porque me gusta la aventura y la acción, y porque me gustan los gorilas. Por último, os vamos a dejar con Anthony, que va a hablar de Scary Movie. Scary Movie. Una chica de 19 años está sola en su casa. Una noche recibe una llamada telefónica de un hombre desconocido. El hombre dice que la está observando y luego entra en la casa. Asustada, ella agarra un plátano y huye. El asesino la persigue y le arranca la ropa. Ella corre hacia la pista, su padre conduce hacia ella y ella lo llama para que le ayude, pero él no la escucha y la atropella. El asesino la remata. Al día siguiente, una chica llamada Cindy Campbell se junta con su novio Bobby y sus amigos. Cindy dice que el asesinato pasó exactamente un año después de que atropellaron accidentalmente a un hombre y echaron su cuerpo al muelle. Una noche, Cindy es atacada por el asesino, pero ella llama a la policía y el asesino escapa. Bobby llega pronto con los mismos guantes y un cuchillo como el asesino y es arrestado. Luego, en la película, sus amigos son asesinados uno por uno. Primero Greg, a continuación Buffy, luego Ray. Cindy hace una fiesta en su casa y el asesino aparece y Bobby es liberado de la cárcel. Se presenta en la fiesta y él y Cindy tienen relaciones sexuales. Después, el asesino apuñala a Bobby y desaparece. Mientras Cindy atiende las heridas de Bobby, Bobby le dispara a Shorty y revela que él nunca fue apuñalado en realidad. Entonces llega Ray y apuñala fatalmente a Bobby. Y él cae sobre Ray, en una posición sexual. El asesino ataca a Cindy y el asesino escapa. Luego, en la comisaría, se enteran de que el hermano de Buffy, Duffy, en realidad fingía su retraso mental y era el verdadero asesino. Cindy encuentra su disfraz en la calle y es atropellada. He elegido esta película porque al principio me contaron que era de risa y me animé a verla. Y me gustó bastante. Aparte de eso, también me gustó porque en la peli salían de fiesta y se divertían un montón.